Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. 2:00 p.m, 15 minutos y medio. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Los grupos de la oposición en nuestro ayuntamiento se reunían en la tarde de ayer para articular estrategia común para llegar adelante, acciones conjuntas, como por ejemplo combatir la recientemente aprobada modificación de las ordenanzas fiscales. Ya lo había propuesto Izquierda Unida, incluso lo avanzaba en el último pleno, que iba a hacer ese llamamiento a los grupos. Se reunían ayer y con buenas sensaciones, con puntos en común, por lo que se deduce de la misma. También se ha hecho ya balance del plan Infoca en lo que a esta edición de este verano se refiere, concretamente agravada por este terrible incendio de Quesada del mes de julio. En cualquier caso, tendremos oportunidad de conocer las valoraciones a este respecto. Todos esos asuntos y otros más los vamos a ver en detalle, como siempre, tras la cuestión meteorológica, situación y previsión para las próximas horas que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. A lo largo de la tarde la nubosidad va a ir disminuyendo en la provincia de Jaén. Quedará un cielo poco nuboso en general y las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios. Máximas que rondan los 19 grados en la capital y Villacarrillo, 20 en Linares, 21 en Andújar y 17 en Úbeda y Alcalá la Real. Sopla viento flojo del oeste y al final del día irá girando a la componente este. Mañana viernes espera ya un cielo despejado en toda la provincia. Además, subirán las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas en Cazorla y en los montes de Jaén. Esperamos alcanzar mañana 22 grados en la capital, 23 en Andújar, Linares y Villacarrillo y 20 grados en Úbeda y Alcalá la Real. Soplará viento flojo del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 19 grados, cielos cubiertos a estas horas. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Así es, en la Casa Municipal de la Cultura, en la tarde-noche de ayer, se reunían los cuatro grupos políticos de la oposición municipal en Jodar: Partido Popular, Partido Andalucista, Ganemos Jodar e Izquierda Unida, de cara en principio a mantener una postura común frente a la modificación de las ordenanzas fiscales aprobadas en la última sesión de pleno y también pues establecer y articular acuerdos de mayor calado de cara a la oposición en este mandato municipal. Las valoraciones no son públicas, pero sí que se recibían con cierto optimismo de que había líneas de entendimiento y era avanzada esta reunión, conocíamos en la comparecencia ante los medios de Izquierda Unida, que certificaba que se iba a producir en unos momentos, para presentar en esa rueda de prensa sus candidaturas al Congreso y al Senado en la cita del 20 de diciembre. Dentro de esa plataforma conjunta a la que concurre en cualquier caso, Ana Manuela Jiménez encabeza esa candidatura y hay presencia de la coordinadora local de Jodar, de Izquierda Unida, Juana Cazorla, como habíamos avanzado, que será candidata al Senado. Vamos a conocer alguna de estas intervenciones, en principio la de Juan Cazorla subrayando lo que se iba a producir, esa reunión de la que les hablábamos, de los cuatro grupos políticos de la oposición, en principio convocados por Izquierda Unida, que hacía ese llamamiento en la última sesión plenaria, con el asunto de las ordenanzas fiscales, de la modificación de las mismas aprobadas en el Pleno y con la intención también de alcanzar acuerdos de mayor profundidad. Palabras de Juana Cazorla. Y en la mano lo tengo ahora, a las 8, tengo una reunión porque lo dijimos, íbamos a hacer una oposición constructiva, pero segura y firme, no íbamos a dar lugar que se hicieran este tipo de política en un ayuntamiento y en un pueblo como Jodar, y hicimos un llamamiento público a los partidos políticos y al que quisiera participar para terminar y a ver de qué manera impedimos esa subida brutal de impuestos que nos quiere hacer. Ahora a las 8 de la tarde tengo una reunión con todos los partidos políticos, hemos hecho un llamamiento desde aquí para sentarnos con ellos, ahora nos vamos a la Casa de la Cultura, donde allí vamos a intentar decidir entre todos qué es lo que se hace para impedir este tipo de... Es que yo ya no sé cómo calificarle, es una masacre, una barbarie, es que es una barbaridad. porque fijaros que ya le está llegando a los vecinos el tema de lo que es la plusvalía, ¿no?, a los herederos, que él insiste en que es legal. Claro que es legal, pero se pagaba cuando vendías el bien, no antes, cuando lo heredabas. Entonces, si se te cae la casa, ¿qué haces? Le pagas la plusvalía al ayuntamiento, pero tú no tienes un dinero, y ahora con la crisis, los abuelos, nuestros mayores, ¿qué van a hacer, no? Es decir, todo este tipo de políticas sangrientas y vergonzosas, porque yo creo que esto no se puede hacer en estos años de crisis, las vamos a intentar paralizar entre todos. Hemos convocado a todas las fuerzas políticas, tengan representación o no tengan representación. No, hemos por carta, nos hemos dirigido a los portavoces de los partidos políticos que están representados en el ayuntamiento, y también luego, de una manera más, nos hemos puesto en contacto también con el partido del PSPA, también, si quiere asistir a esa reunión, pues para intentar entre todos tomar medidas y decisiones, ¿no? Así que esta tarde a las 8, ahí en la Casa de la Cultura, pero ahora a las 8 tengo esa reunión con los representantes o portavoces de los partidos políticos, del Partido Popular. Si va, bueno, no me lo han confirmado, pero bueno, está abierta la... Pues eran los momentos previos a la celebración de esa reunión, que finalmente sí tenía efecto, y que por los contactos mantenidos parece hay puntos en común y posibilidades de acuerdo incluso de mayor calado. En cualquier caso, la correlación de fuerzas en el ayuntamiento es ya de sobra conocida por todos. Insistimos que el acto, la comparecencia entre los medios, era para hacer balance del proceso de selección y de elección de esas primarias para los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado, en la cita del 20 de diciembre, por ahora Jaén en Común, Unidad Popular. Finalmente, Ana Manuela Jiménez va a encabezar esa candidatura al Congreso de los Diputados, y en la candidatura al Senado figura, como ya habíamos avanzado, la coordinadora local de Izquierda Unida, Juana Cazorla. Vamos a escuchar palabras en principio de esta última, subrayando por su presencia en esta candidatura. Nosotros no somos un partido, ni vamos a ser una organización, ni una coalición de partidos que vamos a quedar bien. No vamos a hablar bonito, vamos a decir realidades, porque sí que sabemos lo que cuesta un café, sí sabemos lo que cuesta llegar a finas de mes, sabemos las dificultades, como ha estado comentando Joaquín, que tiene la sanidad, la educación. Sabemos lo que cuesta sacar adelante una familia, sabemos las cargas que ya están sopesando a nuestros mayores, y creo que ya es momento de cambiar. A nuestros mayores tienen en estas elecciones una gran obligación y una gran responsabilidad, que es darse cuenta de lo que han estado haciendo en elecciones anteriores. No se puede seguir votando y apuntalando ese bipartidismo, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, que al final es lo mismo. También lo que comentabais de los compañeros del SAN, ¿no? Pues esta jornada que bueno, pues fue el otro día, los juicios y demás. Y yo también quería acordarme de las personas desahuciadas, ¿no? Sí, empezaba su intervención Anuela Jiménez haciendo una mención, como hacen también el resto de los ponentes, a la situación de los militantes, simpatizantes del Sindicato de Trabajadores, que habían sido condenados en esta sentencia, recordemos, aún no es firme, de la Audiencia Provincial en Jaén por los sucesos de diciembre de 2012. Esta voz que escuchaban era precisamente Ana Manuela Jiménez, la que encabeza, la que abre esa candidatura en el número uno al Congreso de los Diputados por esta coalición, ahora en Jaén, en Común, Unidad Popular. También lo que comentabais de los compañeros del SAN, ¿no? Pues esta jornada que bueno, pues fue el otro día, los juicios y demás. Y yo también quería acordarme de las personas desahuciadas, ¿no? De esta familia que está en Jaén, que bueno, pues se le han terminado los recursos y bueno, están en una situación complicada. Y este viernes va a haber una asamblea en Jaén para empezar a proponer una lucha y bueno, que sean ellas mismas, porque lo bueno de esta familia es que ella misma es la que está luchando por tener una vivienda, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros, desde lo que estamos diciendo, tenemos que estar presentes y tenemos que seguir llamando a la movilización en la calle, porque sí que hemos sufrido una desmovilización, no sé si desde la manifestación de Podemos o antes, ¿no? Pero es muy grave porque nos están robando nuestros derechos, ¿no? que nuestros antepasados consiguieron, y bueno, además de eso, pues como bien sabéis, hay la subida de los suministros, los recortes de los salarios, la reforma laboral, y contra todo esto es lo que vamos a plantear desde el programa, luchar. Vale, yo venía aquí a hablar un poco del programa, pero bueno, esos son los principales ejes, ¿no? Se proponía, pues eso, propuestas de urgencia social, ¿no? Que nadie se quede sin un salario básico, sin un empleo y sin una casa, ¿no? Por eso siempre desde la marcha de la dignidad reivindicábamos pan, techo, trabajo, ¿no? Y también la dignidad, porque también nos la están robando al fin de cuentas, ¿no? Cuando te dejan sin nada, sin casa, y es lo más vital, ¿no? Y luego también... ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Cambiando de argumentos, hasta el 15 de octubre se mantiene abierto dentro del Plan Infoca el periodo que se denomina de extinción. Se entiende que es la época de peligro alto y ya una vez concluida esta etapa se ha hecho valoración, balance de lo sucedido en este año. 142 intervenciones, un 80,3% se han quedado en conatos. Lo que ha marcado sin lugar a dudas esta edición ha sido el gran incendio de Quesada. Tanto es así que la superficie forestal afectada de las algo más de 10.000 hectáreas, 9.371 han sido de carácter forestal, de terreno arbolado 3.200 y 6.100 de matorral. De esas 9.300 de terreno forestal, ya saben, 9.000 han sido las afectadas por ese incendio de Quesada. Ha marcado pues todo este año, todo este curso de extinción. Se valora desde la delegación del gobierno y del gobierno de la Junta aquí en la provincia y desde la Consejería de Medio Ambiente pues las adversas condiciones meteorológicas en las que se ha desarrollado esta campaña, y subrayaban la profesionalidad y entrega de los profesionales que han participado en el dispositivo. La delegada del gobierno ha ejemplificado el reconocimiento en el trabajo que están realizando, por ejemplo, en el caso de Quesada, uno de los grandes originarios de Andalucía, que ha motivado la máxima dedicación por parte de Plan Infoca y la movilización de numerosos efectivos. En ese sentido, subrayaba que la jornada de máxima actividad se llegaron a movilizar hasta 340 efectivos y se activaban 34 medios aéreos durante las 22 jornadas que duraron las tareas de extinción. Bueno, valoraciones que hacía tanto la delegada Macomo como el delegado territorial de Medio Ambiente en esta jornada, con esa valoración del proceso que se ha concluido el 15 de octubre de campaña de extinción dentro del Plan Infoca. La campaña del Infoca 2015 se ha saldado con un total de 9.371 hectáreas afectadas por incendios forestales en la provincia. Antes hablaba que el incendio de Quesada solamente era algo más de 10.000 o casi 10.000 hectáreas. Esa diferencia entre las 9.361 hectáreas con que se ensalda el Infoca, el periodo de incendio, se debe a que hay una parte que sobre en torno a unas 700 hectáreas que han sido hectáreas que se han quemado en zonas de matorral o en zona agrícola. Son unas cifras, como se pueden imaginar, muy superiores a las del pasado ejercicio, en las que se registraron un total de 76 hectáreas. Y en lo concerniente a las actuaciones forestales realizadas por el plan dispositivo, han sido en total 142 las actuaciones que ha llevado a cabo, de las que 114 se corresponden con conato. Conato es cuando el incendio no supera una hectárea. Y 28 sí han llegado a ser incendios. Delegación del Gobierno, lo primero que hemos querido hacer ha sido un reconocimiento a la labor que ha desarrollado el Plan Infoca, un reconocimiento a la profesionalidad y a la entrega de hombres y mujeres que participan en este dispositivo. Son ellos y ellas, su trabajo, los que hacen que cada año el prestigio social sea creciente, tanto dentro como fuera de España. Este año, si cabe, hemos de enfatizar este reconocimiento, puesto que, como saben, en la provincia de Jaén hemos sufrido uno de los dos grandes incendios que han tenido lugar este año en Andalucía, junto al de Lóujar. Estoy hablando del incendio de Quesada. Pues sin duda que ha marcado todo el desarrollo de la campaña de Infoca este año con ese elevado volumen de hectáreas devoradas por el fuego. En la causalidad, los incendios intencionados, con el 44,4% de los casos, siguen siendo mayoría. En el caso de negligencias, un 26,8%, por causas naturales, un 11,3%, y los accidentales, que abarcan casi el 5% del total. Un 12,7% de los incendios sigue aún pendiente de investigar o sus causas han resultado desconocidas. Balance de Plan Infoca con ese volumen, han visto mayoritariamente el que se devastó en el incendio de Quesada de este verano. Así concluimos. Actualidad de España y el mundo, la 14, sintonía de la SER.